Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 73ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy os traigo un nuevo audio que, como podréis comprobar, está extraído de YouTube. Aprovecho para recordaros que los episodios, ahora la mayoría o todos los que puedo, los estoy grabando en directo a través de los Hangouts de Google Plus. Me resulta muy cómodo y muy agradable, no sé por qué, poder ver la cara de la persona con la que estoy hablando. Tal vez sea porque llevo ya muchos años grabando entrevistas a través de Skype y no sé, ya me parece un poco frío. Por supuesto, voy a tener que seguir grabando algunas a través de Skype. No todo el mundo puede grabar, o no quiere, o no le apetece, o no le resulta cómodo grabar en vídeo. Bueno, de hecho, yo era una de esas personas hasta que acabé harto de grabar a través de Skype. Lo que os quería decir es que si me seguís en Google Plus, cuando anuncie o cuando concrete una fecha para grabar un episodio en directo, recibiréis una invitación indicándoos la fecha, el invitado y el tema que se va a tratar, por si queréis verlo en directo o queréis enviar alguna pregunta que queréis que realice al terminar la entrevista. Por supuesto, la entrevista seguirá como siempre, yo haré las preguntas que tenga que hacer, lo que tenga pensado, y al finalizar, si hay alguna, pues realizaré las preguntas que me mande la gente. En esta ocasión, en este episodio, recibí una pregunta muy interesante, por cierto, y pues al final se la hice. Nada más, os quería recordar los métodos de contacto, pues mi correo electrónico, eltelardelgeek@gmail.com, el blog, pues igual, eltelardelgeek.com. En Twitter yo soy @Daniel Sanz y lo dicho al principio, me podéis encontrar en Google Plus y mi canal en YouTube. Si entráis en el blog, ahí tenéis todos los métodos de contacto, el enlace para suscribiros al podcast en iTunes y para ver el canal de YouTube. Ya que estoy, aprovecho para pediros un favor. Si os gusta lo que hago y queréis ayudarme, por supuesto, tenéis un botón de donación, aunque sé que no lo vais a utilizar, pero si entráis en el blog, me he puesto publicidad, y en el canal de YouTube, en los vídeos que subo, pues también hay publicidad. O sea que simplemente con entrar en el blog o en mi canal de YouTube, ya me estáis echando una mano. También me podéis dejar una valoración en iTunes. Estoy muy contento y sorprendido. Tengo 131 valoraciones. Así que os animo a seguir a ver si llego a las 150 o a las 200. Un saludo y espero que os resulte interesante la entrevista de hoy a Antonio Quirós, el vicepresidente de la empresa española BQ, que está muy de moda porque es la empresa que fabrica, entre otras muchas, los teléfonos y los tablets que se venden en Fnac a 200 euros. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas tardes si estáis viendo esto en directo y muy buenas lo que sean si lo veis cuando os venga bien. Yo soy Daniel y hoy tengo el honor de entrevistar a Antonio Quirós, vicepresidente de BQ. Hola Antonio, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola Daniel, buenas tardes. Pues muy bien, aquí pasando calor en un día extraño del mes de abril que parece que estamos ya en el mes de agosto, pero bueno, bien, bien. Sí, sí, el tiempo está un poco raro por toda España. Bueno, toda España está un poco rara a fin de cuentas. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre vuestra compañía, que me resulta muy interesante y agradable encontrar una empresa española que se arriesga en el difícil mundo de las nuevas tecnologías, la telefonía móvil, los tablets. Cuéntanos un poco la historia de BQ, por ir entrando en detalles, luego ya iremos adentrándonos más en lo que es la parte de telefonía móvil, tablets. Muy bien. Pues nada, te comento, somos una compañía muy joven. Realmente nuestras operaciones pues comenzaron hace aproximadamente 4 años, ¿no? Había como dos grupos, ¿no?, que se fusionan para formar lo que en este momento se conoce como BQ, ¿no? Uno viene de pues un conjunto de jóvenes ingenieros de telecomunicaciones que montaron pues una startup para crear tecnología en China y bueno, pues distribuirla en Europa, ¿no? Esto pues fue allá por el año 2005 aproximadamente. El segundo grupo es el que viene de una editorial digital, Warner Ediciones, que bueno, pues en 2009 comenzó a intentar operar en el mundo de la edición electrónica en España, ¿no? Como en aquel momento pues parecía que ese mercado no estaba todavía lo suficientemente maduro como para que a nivel de contenidos se pudiera desarrollar, enseguida pues se entró más en el mundo de la tecnología. Y eso fue lo que nos llevó a ponernos en contacto a ambos grupos, ¿no?, y formar Mundo Reader, que es la compañía que fabrica la marca BQ, ¿no?, cuya finalidad pues es la de, bueno, construir dispositivos para, bueno, esto que denominamos electrónica de consumo, ocio digital, ¿no? Nuestro parque de dispositivos hasta ahora pues comprende fundamentalmente e-readers y tablets, es decir, comenzamos en el mundo del libro electrónico, debido pues a esa historia, ¿no?, de Luarna, ahí es donde están nuestros orígenes. Comenzamos fabricando pues primero un reader que se llamaba el Classic y luego más tarde pues dos modelos, el Avant, el Cervantes, etcétera, y ya en 2010 entramos en el mundo de las tabletas, ¿no? Desde que Apple lanzó su iPad, pues nosotros entendimos que este producto pues iba a revolucionar bastante, ¿no?, el mundo de la informática cliente, ¿no?, y también queríamos estar ahí, nos lanzamos enseguida a fabricar nuestra primera tableta. Esto lo hicimos en 2010 y, bueno, pues hoy, a estas alturas, pues entre readers y tablets tenemos pues un portfolio de productos que roza pues los 30 modelos diferentes, ¿no? Y ahora pues acabamos de entrar también en el mundo de los smartphones, ¿no? El hecho de especializarnos en el ámbito de las tabletas nos llevó a, lógicamente, a ser una compañía de Android, ¿no?, que es un poco pues el entorno donde está nuestra especialización. Y bueno, pues parecía algo natural, ¿no?, el hecho de que si ya estamos ahí, ¿no?, con una presencia fuerte en el mundo de las tabletas en España, pues también pasáramos a ocupar algún espacio en el entorno de los smartphones, ¿no? De ahí que esta pues haya sido la última aventura que hemos comenzado, ¿no? Es curioso porque empezasteis con los libros electrónicos, por decirlo así, que se supone que el Amazon es el dios todopoderoso que con sus precios, con su influencia a nivel mundial lo va a dominar, y la telefonía móvil con la que estáis empezando, donde el gran rival a temer son los fabricantes chinos, ¿no? ¿Cómo surgió esta valentía de pensar que hay mercado para todos? Pues la verdad es que no lo sé, no sé si somos un poco osados o no nos gusta pararnos, ¿no?, ante las dificultades. Efectivamente, esto que tú dices, pues yo creo que yo mismo, mis socios, pues igualmente lo teníamos siempre en la cabeza, ¿no? Esto va a ser posible, esa duda, ¿no? Pero bueno, yo creo que somos gente dispuesta, con muchas ganas, muy amantes de los retos y que no nos paramos ante nada, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando nos lanzamos al mundo del libro electrónico, es cierto que en España todavía Amazon no tenía presencia, ¿no? Bueno, simplemente había pues algún pequeño operador local y, bueno, pues nosotros enseguida comenzamos a ocupar un espacio importante. Cuando Amazon abrió ya en España, nosotros ya teníamos un buen posicionamiento, ¿no? Por ejemplo, pues entendimos que en el mundo del libro electrónico era muy difícil continuar, digamos, siendo como un simple vendedor de electrónica, sino que más bien teníamos que hacer un poco como Amazon, ¿no? Crear todo un ecosistema de lectura alrededor de nuestros dispositivos. Como eso no estábamos muy preparados para hacerlo, enseguida lo que buscamos fue buscar socios en el mundo de la distribución de contenidos, de modo que nosotros pudiéramos poner la parte tecnológica y la parte de contenidos. Eso nos llevó a acuerdos pues como el que tenemos con Fnac, ¿no?, en el que nosotros pues fabricamos dispositivos que ellos distribuyen, les ayudamos con el software de sus dispositivos, ¿no? Y bueno, pues eso hace que entre ambas cosas se pueda crear un modelo muy similar al de Amazon, ¿no? Eso es lo que nos parece que nos puede hacer llegar a competir con ellos, ¿no? En el mundo de las tabletas o de los smartphones, pues nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, nosotros ocupamos, creo, un espacio que está muy relacionado con una muy ajustada relación calidad-precio. Es decir, nuestros dispositivos están, si los comparamos con los de los grandes, me refiero pues con iPhone de Apple o con modelos de Samsung, ¿no?, en general pues están en un entorno de precio que está entre 2 y 3 veces por debajo del precio de estas marcas, ¿no? Entonces yo creo que hay un posicionamiento para mucha gente que es muy aceptable, sobre todo en un momento en el que las compañías han dejado de financiar los dispositivos, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que nos lleva, digamos, a no temer mucho la competencia con los gigantes, por así decirlo, y pensar que podemos hacer cosas. Respecto a lo que dices de los fabricantes chinos, pues todos conocemos ejemplos como los ZTE, Huawei, etcétera, lo que mencionábamos. Efectivamente, ahí yo creo que la diferencia es otra, porque en precio, en ese posicionamiento de calidad-precio podemos estar en un segmento bastante similar. Pero claro, nosotros hemos intentado también distinguirnos siempre, tanto en España como en Portugal, en los mercados en donde nos movemos, por tener un nivel muy alto de soporte y atención postventa a nuestros clientes. Y es donde nosotros pensamos que estamos a mucha distancia, ¿no?, de los fabricantes chinos, ¿no? Que en general, pues entienden el mercado de un modo diferente a nosotros, no conocen, lógicamente, lo mismo que conocemos nosotros, las peculiaridades del país, las peculiaridades del usuario, del cliente español que quiere comprar un dispositivo y quiere tener muy cerca una atención sobre ese dispositivo, ¿no? Y ahí es donde pensamos que tenemos una ventaja competitiva importante sobre ellos que nos tiene que ayudar a tener un buen posicionamiento frente a ellos. Bueno, has tocado varios temas importantes que yo quiero tratar un poco más ahora en profundidad. El primero que has dicho es el acuerdo que tenéis con Fnac. Y ese es un tema muy importante porque, por lo menos en España, es curioso porque la gente, a Amazon lo conocemos los que estamos, yo creo, todo el día metidos por Internet, pero la gente de la calle sigue siendo reticente, muchos, a comprar en sitios que no tienen luego tienda física. Y en España, sobre todo, la gente, si no puede ir a la tienda a chillarle a alguien, si tiene algún problema, es como que se le echa para atrás, ¿no? Dice, es que yo necesito ir a chillar, aunque no me sirva de nada, yo necesito ir a la tienda. Entonces, la asociación con Fnac para distribuir vuestros productos, que la gente pueda ir a la tienda, verlos, probarlos, comprarlo, devolverlo, juega un papel crucial. ¿Qué es más importante ahí? ¿Precio? ¿Cercanía? No sé, hombre, tienes razón en parte en lo que dices del tema de lo de la distribución electrónica. En nuestro país, pues todavía el comercio electrónico está un poquito más atrás que en otros países europeos, aunque cada día descolla más y la gente, pues, tiene cada vez menos reticencia, ¿no? De hecho, nosotros vendemos por nuestra propia web y las ventas ahí, pues, cada vez son más fuertes. Pero es cierto que es en el canal de distribución donde fundamentalmente se compran los dispositivos electrónicos, ¿no? Esto engloba a Fnac, pero igualmente otros retailers, ¿no? Como MediaMarkt, pues cualquier otro de los que todos conocemos en el mercado de la electrónica de consumo, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que ahí hay un papel muy importante en cuanto a poder ver el dispositivo, poder testearlo, que el vendedor te aconseje, ¿no? Aunque es cierto que las generaciones más jóvenes esto lo obvian más, ¿no? Y van mucho, pues, a ver qué se dice en Internet el producto, qué tipo de recomendación hay ahí, qué se comenta en los foros, etcétera. Pero bueno, hay todavía un tipo de consumidor que prefiere el trato directo, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, el tener, digamos, un canal de distribución amplio y bien ubicado, el caso de Fnac o claramente el de MediaMarkt igualmente, pues para nosotros evidentemente es una gran ayuda, ¿no? Nos ayuda a tener un posicionamiento bueno para nuestros productos, ¿no? Nos ayuda a que cuando saquemos algo sepamos que de manera muy rápida aquello va a estar muy cercano a cualquier consumidor que quiera comprarlo. Ahora ya vamos a ir un poco a la parte más técnica, que yo creo que es lo que más le gusta a mis seguidores. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso de diseñar un teléfono, la parte de ingeniería, el diseño, buscar los componentes, el ensamblado, la comprobación? Muy bien. Sí, mira, te comento un poco cuál es nuestro modelo, ¿no? De trabajo, ¿no? Cómo hacemos las cosas, ¿no? Yo, casi siempre que hablo de esto, pues trato de remarcar que en algún modo nos parecemos más, salvando las enormes distancias de tamaño, lógicamente, con Apple, ¿no? De lo que podríamos parecernos con otros fabricantes como Samsung, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que, bueno, nosotros en el mundo no nos vamos a encontrar ninguna fábrica de nada donde esté el rótulo Apple y la manzana allí puesta, ¿no? Porque Apple realmente no fabrica nada por sí mismo, es decir, simplemente pues tiene un monumental equipo de diseño que, bueno, pues concibe sus dispositivos, digamos, analiza tecnológicamente cuáles van a ser los mejores elementos para que ese dispositivo final sea lo que ellos quieren que sea y finalmente pues lo ensamblan en un ensamblador que típicamente pues está en China, ¿no? Esa es un poco la situación final. Evidentemente ellos participan de modo pues horizontal en todo ese proceso desde que se comienza a pensar el dispositivo, decide qué tipo de componentes son los que lo van a formar, se supervisa la labor de ensamblaje, se testea la calidad final, etc. Samsung, en cambio, pues fabrica casi todos los componentes de sus dispositivos. Es decir, como es un gran fabricante de electrónica en general, pues te fabrica microprocesadores, pantallas, yo qué sé, pues absolutamente todos los componentes que pueda haber dentro de un dispositivo propio o de terceros lo fabrica Samsung. Es decir, sí hay muchas fábricas en el mundo donde aparece el rótulo Samsung arriba, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, son concepciones de la presencia en el mercado de la electrónica muy diferentes. No quiero decir que una sea mejor que otra, simplemente son distintas, ¿vale? Bueno, pues nosotros, en ese sentido, nuestro modelo se parece algo más al de Apple, ¿no? Nuestro equipo de ingeniería y diseño está ubicado aquí en Madrid. En este momento somos en la compañía alrededor de 200 personas, de las cuales, pues, diría que el 40% prácticamente son del área de ingeniería y diseño. Es decir, los ingenieros en ese sentido, ¿qué es lo que hacen? Pues, lógicamente, mucha observación del mercado de la tecnología, estar muy al día realmente de hacia dónde van las líneas, pues en los componentes básicos de los dispositivos electrónicos, en microprocesadores, en pantallas, en baterías, etcétera. Y sobre esto, y teniendo en cuenta cuál es un poco nuestro perfil de precio donde nos sentimos cómodos haciendo que un dispositivo salga al mercado, pues diseñamos cuáles van a ser nuestra gama de dispositivos para la siguiente temporada, por así decirlo, ¿no? Esos dispositivos más o menos ya concebidos, desfiestados en su lista de materiales, pues pasan lógicamente a nuestro área de proyectos y de compras en China, donde ya pues se van dotando con los materiales que lo van a dar forma. Finalmente, un ensamblador chino pues es el que termina de montar ese dispositivo con unos moldes que nosotros igualmente hemos encargado, con unos componentes auxiliares, ¿no? Cajas, manuales, etcétera, ¿no? Y ya una vez que termina todo esto, lógicamente nuestro equipo de control de calidad, que también está en China, pues se asegura de que aquello que el ensamblador ha ensamblado pues se corresponde con lo que nosotros queremos hacer y tiene los estándares de calidad necesarios. Ese es un poco el proceso a grandes rasgos. Lógicamente, en todo esto, entre medias, pues está todo el tema del software. Estoy hablando casi de hardware, pero claro, aunque nuestros dispositivos están basados en Android, que en principio es un software estándar, no quiere decir que tú cojas una licencia de Android y la metas ahí en lo primero que te encuentres y aquello funcione. No, lógicamente pues hay que hacer que cada vez que tenemos una versión de Android, pues aquello funcione con el microprocesador que hemos elegido para ese dispositivo, que los drivers de la cámara o de cualquier otro elemento que tenga una tablet o un smartphone funcionen adecuadamente, y eso pues requiere la labor, lógicamente, de nuestros equipos de software, pues para afinar todos esos componentes y hacer que funcionen adecuadamente. Y por último, pues hay que testear la solución final a nivel de software. Tenemos mucha gente que está continuamente dedicado a pasar continuamente ciclos de test a nuestros dispositivos para que, bueno, pues aquello tenga la garantía de que funcione adecuadamente cuando se va al mercado. Bueno, ya que sois, lo cierto es que teóricamente sois muy, muy parecidos a Apple, también cuando sacáis un producto al mercado, ¿continuáis perfeccionándolo, optimizándolo? ¿Cómo es el proceso de mantener un dispositivo que ya está en el mercado? Porque has contado el proceso de crearlo, pero una vez está creado, continuamente se van detectando fallos, pues esto no funciona bien, hay que afinarlo. ¿Cómo es el proceso del mantenimiento de un terminal para no sacarlo al mercado y ya olvidarte de él? Claro, eso lógicamente nos supone un gran esfuerzo. Nosotros en principio tenemos un área de soporte muy potente en la compañía que está en continuo contacto con nuestros usuarios, donde bueno, la gente nos llama para reportarnos cosas, tenemos unos foros donde continuamente nos relacionamos con nuestra comunidad de usuarios y bueno, pues de ahí lógicamente nosotros tenemos una visión de lo que sucede con nuestros dispositivos. Y es que más allá de los tests que nosotros podamos haber hecho, pues hay algún problema que se esté detectando y que esté ahí. Entonces, pues evidentemente si eso surge, para solucionarlo, pues tenemos a nuestros equipos de software, de hardware, que continuamente están trabajando en este asunto para tratar de sacar las actualizaciones que hagan que aquello pues sea lo menos molesto para el usuario en el caso de que se produzca. Eso en el caso de que estemos hablando de que se ha producido un proceso de fallo, ¿no? Porque lo normal es que eso suceda igual sin que esto aparezca. Es decir, que, como sabes, pues continuamente están apareciendo pues nuevas versiones de Android, ¿no? Estamos pasando pues de ICS a Jelly Bean, pues intentamos que todos nuestros dispositivos que tecnológicamente sea posible que soporten estos cambios, lo hagan. Y por tanto, pues igualmente nosotros estamos adecuando continuamente el firmware de base de los mismos a las nuevas versiones de Android que van apareciendo, ¿no? Normalmente, pues tenemos una sistemática de OTA, es decir, de actualización automática, ¿no?, de los dispositivos, que lo que bueno pues hace es que si tú tienes un dispositivo conectado nuestro, cuando aparece una actualización, tú no tienes ni que ocuparte de eso, simplemente pues el dispositivo la detecta, te indica que existe esa actualización y si tú la quieres llevar a cabo, pues simplemente tienes que aceptar lo que te está proponiendo el dispositivo en ese momento y automáticamente aquello se pone en marcha, te actualiza tu dispositivo y ahí ya lo tienes listo con la última versión de firmware disponible que existe para el mismo, ¿no? En general, pues claro, todo esto lo que normalmente requiere pues es gente en la compañía con capacidad, lógicamente, para poder llevar a cabo todo esto. Es un coste económico importante, ¿no? En ese sentido también, fíjate, es otro de los factores diferenciales con algunos de los distribuidores, ¿no?, que se dedican solo a traer material de China, lo colocan en el mercado, pero luego pues se olvidan de ello. Nosotros en ningún caso hacemos esto, es decir, intentamos siempre proporcionar a nuestros usuarios lo mejor de la tecnología, y eso incluye que cuando tú te has comprado un dispositivo sepas que en general y siempre que es posible, lamentablemente no siempre lo es por cuestiones de hardware, ¿no?, pero que siempre que sea posible pues lo estemos actualizando a las últimas versiones. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de decidir, bueno, voy a crear una empresa para fabricar dispositivos, quiero instalar el sistema operativo Android. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para contactar con Google, para permitir sacar un teléfono que de manera oficial soporte Android, pueda tener el Google Play, todos los servicios adicionales y las actualizaciones que ello conlleva? Bueno, pues ahí depende, hay muchas vías, lógicamente, y no siempre todas las empresas pasan por todas. Sacar al mercado un dispositivo con Android no requiere, en principio, tener ninguna autorización de Google, puesto que estamos hablando de software libre en principio, ¿no? Es decir, que tú puedes sacar un dispositivo que directamente esté trabajando con sistema Android sin más. Otra cosa es que si quieres que ese dispositivo lleve instalado, pues, los distintos elementos que pone Google ahí, como el Google Play y otra serie de cosas de esa índole, pues entonces ya sí tienes que llegar a algún tipo de acuerdo con Google, ¿no? Tienes que solicitarle, lógicamente, pues que tus dispositivos en ese sentido estén homologados, tienes que pasar por unos procesos de certificación y a partir de ahí, pues bueno, oficialmente ya Google te permite que tus dispositivos pues puedan tener con garantía ese tipo de elementos, ¿no? Es un proceso que aúna, por un lado, una cierta burocracia interna, ¿no? Y por otro lado, pues una homologación técnica, lógicamente. Google tiene unas directrices para tus dispositivos que tus dispositivos tienen que cumplir. Si los cumplen, pues puedes hacer esto, ¿no? ¿Y había alguna posibilidad en un futuro de que saquéis terminales con Windows Phone? ¿Es muy distinto el trato que hay que tener con Google al que hay que tener con Microsoft? Hombre, lo crucial es que una cosa cuesta dinero y la otra no. Quiero decir, en Android estamos hablando de un sistema operativo de tipo open source que bueno, no cuesta dinero ponerlo ahí. Lógicamente, lo que te cuesta dinero es ese proceso de certificación que tienes que seguir con Google. En el caso de Microsoft, tienes que pagar un fee por cada licencia que pones en tus máquinas, ¿no? Entonces, eso hace que hoy haya una distancia interesante de precios todavía entre los dispositivos con sistema operativo basado en Android y los dispositivos con sistema operativo basado en Windows, ¿no? Yo no sé si esto continuará en el futuro, si esto es algo pues, vía política, pues una u otra gran corporación, me refiero a Microsoft o Google, cambien, una para abaratar sus costes de licenciamiento y otra para encarecerlos. Pero claro, de momento ahí hay un entorno que los diferencia fuertemente, ¿no? Y es este, ¿no? Y eso también pues hace que cuando Windows, por ejemplo, pues cuando Microsoft, perdón, hace por ejemplo una operación como la salida de sus dispositivos basados en Windows 8 al mercado, pues en cierta medida, o eso nos parece a nosotros, no haya tenido el éxito que en principio se preveía, ¿no? Porque claro, es que cada dispositivo que monta Windows 8, pues encarece muchísimo los costes frente a dispositivos que tienen Android como sistema operativo de base, ¿no? Por tanto, pues bueno, eso es una diferencia crucial. No quiere decir que nosotros descartemos con esto el hecho de sacar dispositivos basados en Windows. Pensamos que Windows ocupa un lugar muy relevante en el segmento de la informática profesional, que hay pues muchísimas personas que están acostumbradas a trabajar con Windows como sistema operativo cliente en los sistemas de su trabajo y que van a apreciar el hecho de tener una tablet, por ejemplo, o un smartphone que trabaje con ese mismo sistema operativo. Y por tanto, no descartamos que en algún momento pues hagamos también alguna incursión ahí, ¿no? Va a tener mucho que ver también con el desarrollo de los microprocesadores para Windows. Bueno, pues habrá que ver un poco cómo esto evoluciona en los siguientes meses. No descartamos ni cómo que podamos estar ahí también. Entonces ya retomaremos este tema dentro de después del verano, a lo mejor a ver cómo ha evolucionado todo este tema, que también es interesante. Y bueno, ya hablando sobre la competencia, la famosa competencia, los chinos, que se nos comen los chinos. Huawei parece que está calando un poco más fuerte en España. Además es curioso porque es una compañía que empezó imitando, ¿no? Lo que son todos los teléfonos de éxito y ahora ya está desarrollando. ¿Cómo se ve bueno, tenéis de momento la suerte de que vosotros estáis en España, el servicio técnico es más sencillo, más directo hablar con vosotros, si hay algún problema. Y aparte de esto, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, crees que ve el usuario final o si es consciente de estas diferencias? Hombre, no siempre lo es, lamentablemente para nosotros, ¿no? Y efectivamente en el caso de Huawei, por ejemplo, pues estamos ante una gran multinacional con unas posibilidades fortísimas de distribución, ¿no? Pues como otras tantas grandes compañías chinas que hoy se están incorporando, ¿no? Al mundo de la electrónica a nivel global. Hace unos años, pues efectivamente casi todas las compañías chinas eran lo que hacían era un subproducto, ¿no? Pues copiado de otras compañías occidentales. Hoy eso ya no es así. Hoy China es uno de los grandes competidores mundiales, la segunda economía del mundo, con una evolución tremenda, y por tanto pues hay que estar muy atento a todo lo que ellos hacen, ¿no? Como te decía, pues nuestra diferenciación, nuestro factor diferencial fundamental es la cercanía con el consumidor, ¿no? En nuestro país o en los países donde operamos, ¿no? El tratar de llevarle el soporte lo más cercano posible. Sabemos que en cuanto a segmento de precios estamos en líneas muy similares. En cuanto a tecnología, estamos en tecnología muy, muy similares, ¿no? Y donde evidentemente tenemos que intentar distinguirnos y ser los mejores es en esta parte de soporte. Pero sí, efectivamente, lo mismo que, por ejemplo, pues lo que decía antes, la diferenciación que tenemos con un Apple o con un Samsung, pues es la que es, con Huawei, efectivamente, es muy parecida, ¿no?, en cuanto a la gama de productos con la que trabajamos, ¿no? Y a nivel de, bueno, ya el nivel en español lo tenemos claro, la verdad es que tenéis una presencia importante. A nivel de exportar hacia el exterior, que es lo, porque bueno, tampoco estaría mal, ¿no? Si, comparando con las redes sociales, pues tú en ti, la verdad es que no le va nada mal, ¿no? Comparado, aunque Facebook sea el gigante, dentro de España Twenty le va muy bien. Y de cara a exportar el producto, ¿cómo es exportar un producto tecnológico? A ver, nosotros, mira, nos movemos en el mercado ibérico, España y Portugal, con lo cual, pues bueno, en ese sentido se podría considerar que lo que hacemos hacia Portugal, pues es una exportación. Lo que pasa es que dentro de la Unión Europea, pues los canales de distribución son todos tan similares, no hay restricciones aduaneras, por lo tanto, pues el llegar a un país u otro está más en función de que realmente, pues tú hayas controlado cómo se va a realizar ese proceso a través de los canales de distribución y que hayas superado las barreras del idioma, ¿no? Por tanto, pues más que, ya te digo, otro tipo de problemas fundamentalmente serían esos los que tendrías que superar. Evidentemente tienes que fabricar un producto que se exprese en la lengua del país hacia el que tú quieres llegar, tienes que facilitar a los clientes de ese país que exista una comunicación en su lengua para cualquier tema relacionado con soporte. Esos son los aspectos cruciales, ¿no? También insistir aquí, ¿no?, que bueno, pues la tecnología hoy es un emprendimiento global. Es muy difícil para una compañía de tecnología competir solo en un mercado local. Nosotros, como tú muy bien decías, en España pues tenemos una presencia muy fuerte. De hecho, por ejemplo, pues en el mundo de las tabletas, típicamente somos la tercera compañía en ventas, es decir, primero está Apple, después está Samsung, después estamos nosotros, ¿no? Pero claro, esa es una situación que se da solo en el mercado español, ¿no? A nivel mundial, efectivamente, pues Samsung y Apple están en todo el resto de los países del mundo y nosotros no, ¿no? Si queremos realmente tener un entorno de competencia más fuerte, pues no te queda más remedio que intentar salir a algún otro país y ir creciendo en tus posibilidades, ¿no? Y eso es algo que entra dentro de nuestros planes, pero bueno, como somos una compañía pequeña, pues no nos queda más remedio que ir haciendo las cosas poco a poco, ¿no? Pero el proceso de internacionalización es básico y desde luego vamos a intentar abordarlo en un futuro no muy lejano. Bueno, eso es una empresa pequeña y joven, no lo olvidemos, sí. ¿Qué tal? Lleváis muy poco tiempo y, porque por ejemplo, Nokia tiene la gama Asha, que es una línea de teléfonos que se supone más económica para exportar a países emergentes. Uh-huh. Vuestros teléfonos tienen unos precios muy asequibles, ¿no? La verdad es que poder enviarlos a África, a la India, a Latinoamérica, sería bastante posible y es un teléfono muy bueno, con unas características muy buenas para el precio que tiene. Sí, claro. A ver, nosotros, lógicamente, pues nuestro negocio está donde está en este momento y, como te decía, es Península Ibérica y es donde intentamos desarrollar fundamentalmente el mercado, pero, como te digo, no excluimos ninguna otra operación a futuro, ¿no? Lógicamente, pues por cercanía y por mayor facilidad, nuestra vía natural, ¿no?, de salida es más Europa, lo está siendo también Latinoamérica, pero eso lo está siendo ya, ¿no? Pero Europa, pues es lo que sí, a nivel, a continuación, pues está en nuestros planes, ¿no? Claro, para compañías a lo mejor más grandes, ¿no?, el poder distribuir en mercados un poco menos conocidos, como pueden ser el africano, pues es más fácil, ¿no?, puesto que ya tienen una visión global, tienen oficinas prácticamente por todo el globo y les resulta más fácil, ¿no? A nosotros no resulta a veces tan fácil abordar proyectos de ese tipo porque no tenemos esa presencia global todavía, ¿no? Pero bueno, todo se dará. No, porque claro, mucha gente piensa y dice, ah, pues vamos a vender el producto, ah, pues coges un cargamento, lo mandas en barco, en avión o en camión, vamos a venderlo ahí. O sea, no, no es tan sencillo No esto. es tan sencillo, evidentemente. En primer lugar, si sale fuera de la Unión Europea, tiene unos problemas arancelarios y aduaneros que tienes que vencer. Tienes que conocer cómo son los sistemas de aduanas del país, porque pasar una aduana más allá de la frontera de la Unión Europea supone el pago de un arancel. Tienes que conocer los canales de distribución de ese mercado, ver quién te va a vender ese producto en ese país, porque claro, tú no puedes llegar y ponerte ahí en la plaza pública de la primera ciudad que te encuentras a ofrecerlo el Becu Aquarius, ¿no? Lógicamente no te lo compraría nadie, ¿no? Tienes que conocer cuál es el FNAC o el MediaMarkt de ese país que te pueda distribuir, ¿no? Y todo eso pues requiere lógicamente un proceso que lleva tiempo, que cuesta dinero, que requiere personas y que bueno, pues no siempre se puede abordar todo con esa facilidad. Pensamos muchas veces que con el mundo este de internet y de la interconectividad, pues simplemente saco un producto, lo coloco ahí en internet y ya pues allí aquello me lo compra medio mundo y no es así, ni mucho menos, ¿no? Realmente las cosas tienen que conocerse, tienen que ir por sus canales normales, ¿no? De venta y de distribución para poder penetrar en los mercados y esto pues es un tema costoso, ¿no? Que lleva tiempo, a pesar de esta rapidez que mencionábamos en nuestro caso, fíjate, 4 años, ¿no? Y hombre, pues hoy en el canal de distribución, tanto español como portugués, nosotros tenemos un muy buen posicionamiento, ¿no? Pero eso ha costado pues 2 años que nosotros llevamos aquí, ¿no? Si abordamos cualquier país nuevo, pues entraríamos en un proceso muy parecido, ¿no? Muy parecido. Lógicamente, cuando ya tienes una buena presencia en un mercado, dar el salto a otros es más sencillo que cuando comienzas de cero, ¿no? Pero no es una labor simple, no es una labor rutinaria, es una labor que cuesta tiempo y esfuerzo, ¿no? Bueno, ya estamos terminando. Ahora tenemos una pregunta en directo que nos hace Pau. Dice que antes tenías distribución en El Corte Inglés de los productos y que ahora ya no los encuentra. Que si puedes contar algo al respecto sobre qué ha pasado. Bueno, verás, nosotros en El Corte Inglés no hemos distribuido nunca. Es posible que alguna pequeña operación se haya hecho, quizá más que en El Corte Inglés con alguna de sus subsidiarias, ¿no? Creo recordar que hemos hecho algo con Telecor, con Opencor, pero directamente con El Corte Inglés nosotros no hemos operado nunca. Nosotros tenemos un modelo de distribución que encaja muy mal con el modelo del Corte Inglés. Esto no quiere decir que no podamos hacer algo en el futuro, ¿no? Pero en este momento es difícil. Nosotros hace mucho tiempo optamos porque entendíamos que así había sucedido en casi todo el mundo de la electrónica hasta ese momento y que iba a suceder igual en el mundo de los readers y las tablets, por un modelo en el cual los precios tenían que bajar dramáticamente para conseguir, digamos, el volumen necesario. Si yo no consigo el volumen necesario, no puedo hacer ese círculo virtuoso que se produce en el cual el precio puede ser cada vez más bajo, ¿no? Entonces hay distribuidores que entienden bien ese proceso y que se conforman con márgenes pequeños, ¿vale? De manera que, oye, pues el precio final para el usuario baje, puesto que todo el canal que está participando en eso, nosotros como fabricante, el mayorista, el distribuidor, pues se conforma con un margen pequeño porque sabe que el mercado de la electrónica es así, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente nosotros hasta ahora por lo menos no hemos encontrado esa receptividad de cara al Corte Inglés y por eso nuestros productos no se distribuyen allí, ¿no? El Corte Inglés tiene un modelo de distribución que es muy bueno, que no tengo nada que objetar contra él, que a lo mejor da más calidad al cliente final, pero que le requiere tener más margen puesto que tiene más costes, ¿no? Tú probablemente vayas a la sección de electrónica del Corte Inglés y a lo mejor te encuentras con más vendedores, más asesores. Eso requiere más coste que si vas a otra cadena como el MediaMarkt, donde a lo mejor no te asesora nadie, pero vende más barato. Entonces, claro, esa diferencia de margen, si nosotros más o menos, a pesar de que, como sabéis, no se puede fijar el precio, ¿no? Por libertad de comercio en la Unión Europea, pero hombre, sí que de alguna manera hay unas líneas directrices que tú das, que tú orientas al canal y dices, hombre, este producto debería de venderse más o menos sobre este importe, ¿no? Entonces, claro, si tú fijas ese precio y un distribuidor se conforma con te diría yo, un 10% de margen y otro no se conforma con ese 10%, pues es muy difícil que un canal así se mantenga. Y esto hasta ahora no nos ha sido posible articularlo bien con El Corte Inglés, ¿eh? Lo que no es descartable, ya te digo, de que en un futuro lo haga, porque somos conscientes de que El Corte Inglés también está cambiando muchos de sus principios a ese respecto. En el mundo de la electrónica es que es como es, ¿no? No lo hemos inventado nosotros, ya quisiéramos, y no queda más remedio que adecuarse, ¿no? A estas situaciones en las cuales el cliente entiende que el precio tiene que ser muy bajo y para ello todos tenemos que sacrificar una parte importante del margen y el negocio está más basado en un volumen alto que en tener un margen alto por unidad. Ah, pues una respuesta magnífica, vamos, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Que os vaya muy bien y yo espero pues volver a hablar a ver cómo continúa evolucionando este constante mercado cambiante. Pues muchas gracias a ti, Daniel, y saludos para todos los que nos estén viendo ahora o en un futuro en diferido. Un saludo.